Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deportes. Nos quedamos en este tramo final del espacio de la mañana, pues ya abordando la actualidad deportiva, una actualidad deportiva en la que hoy nos vamos a centrar en el ciclismo, porque el pasado fin de semana se celebraba en Soria el Campeonato de España de Ciclismo Máster, tanto en la prueba contrarreloj como en ruta. Y nosotros que hoy nos vamos a quedar hablando con Paco Benítez, uno de los dos ubriqueños que allí participaron. Paco Benítez, que lograba tanto la prueba contra el crono como la prueba en línea la undécima posición. Por su parte, Rafa Rincón, que conseguía Paco Benítez en la categoría Master 60B y Rafa Rincón en la categoría la verdad que atractiva y complicada, difícil, muy dura, categoría Master 50A, muy nutrida la participación en esta categoría y en la que a punto estuvo de conseguir la medalla de bronce, pero finalmente fue neutralizado por el pelotón en el tramo final y se tuvo que conformar con la vigésima plaza de este campeonato de España. Un fin de semana que también nos deja otros resultados en lo que a la actualidad ciclista se refiere, como por ejemplo el segundo puesto de la general de Eduardo Gómez en la novena edición de la Alpujarra Magna Gran Fondo, una cicloturista de Gran Fondo que recorre los puertos más emblemáticos de la Alpujarra granadina con más de 130 kilómetros de distancia. El ubriqueño, que marcó un tiempo de 4 horas 15 minutos 51 segundos, 3 minutos y 10 segundos más que el vencedor, Iván Loaiza. También subía al podio David Álvarez, en su caso, en la subida a La Reina, en Málaga, prueba que reunía a casi 200 corredores en una cita marcada por la humedad y la igualdad. Álvarez obtuvo un tiempo de 44.52 en completar los 15 kilómetros de ascenso, con un desnivel acumulado de 900 metros y una pendiente media del 5,6%, quedando a 2 y 1 minuto respectivamente de los dos primeros clasificados de su categoría. Enseguida vamos a estar, como decimos, con Paco Benítez. Antes, algunas citas de interés para el fin de semana. Destacar que el partido que enfrentaba el Cabu Cadete Femenino frente a la Dehesa 80, en el que iba a ser el debut en Copa Andalucía A y la vuelta al primer nivel gaditano del Cabu en muchos años, ha quedado aplazado al 21 de noviembre. Por tanto, la temporada para el equipo y para el club comenzará el próximo fin de semana frente al Unión Baloncesto Jerez. Tenemos también tarde de pádel. A partir de las 6 de la tarde se disputan las finales de todos los niveles, tanto de cuadro principal como de consolación de este memorial Manuel Domínguez, del que hablábamos en el día de ayer. Por tanto, las pistas de pádel hoy acogen esas finales de los cuatro niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel femenino, tanto en cuadro principal como en cuadro de consolación. Y tenemos también que dar los horarios de los partidos del Ubrique Club de Fútbol. Comenzando con el debut del equipo cadete femenino en tercera andaluza, jornada número 1, frente al Arcos. En este caso no es horario, sino que es resultado, porque el conjunto dirigido por Camilo Álvarez en esta temporada empezaba su andadura liguera en el día de ayer, cayendo por 2-4 frente al Arcos Club de Fútbol. También ha disputado partido esta semana el Benjamín de tercera frente al Arcos, con resultado de derrota por 6-0, en este caso en la localidad arcense. Para mañana sábado, casi el grueso de la jornada, el Benjamín de segunda visita en Puerto Real al Club Deportivo La Salle, 11:30 de la mañana. A las 7 de la tarde, el Alevín de tercera visita al San José Atlético en San José del Valle. El infantil de segunda Visita también al Club Deportivo La Salle, sábado 11:15 de la mañana. El cadete B de cuarta recibe en el Barbadillo al Promesas Jerez. El juvenil de tercera recibe en el Antonio Barbadillo mañana sábado a las 12:25 al Atlético Sanluqueño. Para el domingo dos partidos. El cadete A a las 10 de la mañana en Jerez de la Frontera frente al Club Deportivo Jerez Atlético 2024, y el senior recibe al Nueva Jarilla el domingo a las 12 en el Antonio Barbadillo. Un encuentro, este último, en el que el club ubriqueño va a entregar la insignia de oro de la entidad a José Luis López como muestra de gratitud por su respaldo a lo largo del tiempo, promoviendo el desarrollo y la creación del Ubrique Club de Fútbol y consolidando la unión en el fútbol ubriqueño a través de la Fundación López Mariscal. El acto de entrega va a tener lugar, como decimos, en los prolegómenos antes del inicio del partido, que está previsto a las 12 del mediodía. Y justo antes también de ese partido se va a guardar un minuto de silencio por la memoria de Jorge Fernández, el destacado deportista ubriqueño que nos dejaba al inicio de esta semana. Con estos apuntes arrancamos. Ahora sí, nos vamos sobre ruedas. Nos quedamos hablándoles de ciclismo. Y es que hoy no solo vamos a celebrar un undécimo puesto en un campeonato de España, que no deja de ser un gran resultado, si bien ahora pues le preguntamos al propio Paco Benítez si se cumplieron esas expectativas, sino que también vamos a celebrar el regreso a la bicicleta y a la competición de un Paco Benítez que en este 2025, este año 2025, pues también ha conseguido el subcampeonato de Andalucía, como decimos, en este año 2025, y que suma ahora un undécimo puesto en Campeonato de España. Paco Benítez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué hay? Hablábamos fuera de micrófono, 13 meses sin subirse a la bicicleta. Para alguien que que le ha dedicado a la bicicleta prácticamente toda la vida, ¿qué supone, Paco, estar 13 meses sin poder subirse al sillín? Hombre, pues la verdad que ha sido bastante, deportivamente bastante duro. Después, humanamente, pues lo tienes que aceptar, puesto que la salud no tiene miramiento y te toca parar porque es un tema de salud y te tienes que pasar por el quirófano, tienes que hacer un parón de tantos meses, de 13 meses. Pero bueno, con paciencia, yo sabiendo que a poco, haciendo las cosas bien, volvería otra vez a retomar y volver a coger un buen nivel. Y la verdad que sí, lo he pasado mal, el tema de la operación, y muy contento por después de tantos meses volver otra vez a coger un buen nivel con respecto a mi edad. Entonces, en ese aspecto, pues sí, muy muy contento. Y aquí, como siempre, lo más importante es la salud y volver a retomar la bicicleta ya a tu nivel y disfrutar, que es de lo que se trata. La bicicleta es una forma de vida y yo disfruto mucho con ella, y entonces en ese aspecto pues estoy muy contento, Rubén. Claro, es que eso te iba a decir, ¿no? Lo más importante era disfrutar, ¿no? Volver a disfrutar de la bicicleta, ¿no? No me quiero imaginar ese primer día, ¿no? Que te echa la bicicleta al hombro y sales a la calle, ¿no? Sí, bueno, primer día, ¿no? Primera semana, primer mes, segundo mes, tercer mes, pues esto es un deporte muy desagradecido. Todo el que haya montado en bicicleta sabe que se tira 3 semanas sin cogerla y volver otra vez a iniciar la cuesta a un mundo. Pues yo la verdad que he salido de la ceniza prácticamente, me ha costado un mundo volver a retomar y ya conociendo uno, sabiendo el nivel que tenía y cuando se está bien, pues se disfruta bastante, porque a pesar de que es un deporte, yo te diría que el más duro que hay, pero si a ti te gusta y tú lo llevas como yo lo llevo, pues yo sabía que tarde o temprano volvería a coger mi nivel con respecto a mi edad, y entonces pues la verdad que sí, muy contento, mucho, mucho sacrificio, no te lo voy a negar, mucho sacrificio, porque muchos días, muchas horas. También he tenido la suerte de, claro, me jubilé y estando jubilado, pues me daba mis pequeñas palizas y después, pues, tú sabes, el descanso lo más importante, pues, me pegaba una palicita y me tiraba todo el día en la cama para volver a poder a cogerlo otra vez. El descanso también es lo más importante, Rubén. Uh-huh. Paco, ¿y pensaste en no volver, digo, no volver a coger la bici? No, pero no volver a competir, no volver a asistir a Campeonato de Andalucía, no volver a Campeonato de España. ¿O tenías claro que sí, que querías estar, no sé, también un poco por probarte tú mismo, por ponerte a prueba tú mismo? Sí, esa pinita la tenía, claro, evidentemente, a pesar de ya de mi edad, que ya en febrero hago 67, la verdad que sí, que yo tenía ganas de por lo menos intentar meterme ahí, porque, vamos a ver, yo lo de la competición es una cosa que lo llevo en la sangre desde siempre. Llevo más de 40 años compitiendo, desde que competí aquí con los chicos estos que salió la camada, de Rafa Rincón, Jesús Fernández, Bañón, no sé si me... Juan Lubenega, yo corría con ellos, se me olvidan en el tintero dos o tres más, pero salieron aquellos niños, yo tenía entonces 30 y algo, corrían aficionados especial, que entonces se pasaban a profesionales, y desde entonces yo no he dejado de competir, pues salió la categoría Master 30, que la corrí los últimos años, la categoría de 40, la terminé, la de 50 la terminé y ahora de 60. Entonces, claro, yo eso siempre lo he tenido, la competición lo he tenido en las venas, entonces yo no me quería retirar sin volver a saborear lo que es la competición, ¿me entiendes, Rubén? Uh-huh. ¿Y cuándo decides que estás preparado para competir, Paco? Pues lo decido el año pasado también con mi compañero y amigo Rafa Rincón, que nos llama el equipo Castillo, que si queríamos competir este año. Rafa, el primer año de 50... me lo comenta conmigo, porque también tenemos un hándicap aquí en Ubrique con las carreras, que estamos muy lejos y todas las carreras están muy lejos. Entonces Rafa me dijo que quería competir el primer año de 50, que hay que progresar también los primeros años de las categorías, y yo le dije encantado que sí también al equipo. Entonces, claro, al ser dos, pues siempre siempre dos es más llevadero, mucho mejor que uno, es más llevadero, es muy llevadero ir dos personas a competir. Aunque yo este año también tuve un problemita, que cogí una prostatitis bacteriana en Cabra el día 28 de febrero. Y estuve todo el mes de marzo sin poder competir y parte de abril. Pues tuve una bacteria que no tiene nada que ver con el tema de la cosa, que no es una bacteria que la puede poner cualquiera. Y entonces, pues eso también me costó no poder competir las fechas clave, que fue marzo y abril, que fueron prácticamente el 90% de las pruebas de la Copa Andalucía. Uh-huh. Y entonces así surgió el tema, porque estaba Rafa. Yo no sé, yo solo a lo mejor no sé si fuese, yo creo que sí, que fuese retomada también la competición, pero claro, al estar Rafa también quiere competir, pues fue mucho más fácil. Uh-huh. Una Copa Andalucía que, bueno, en el caso de que en marzo o abril hubieras podido estar ahí, hubiera sido uno de tus objetivos, ¿no, Paco? Sí, no, además las carreras se me adaptaban muy bien a mis características, fueron carreras duras de subida, incluso Rafa me lo dijo, que qué pena, puesto que nosotros habíamos hecho el invierno juntos, sabíamos entrenar juntos, yo sabía de su nivel, él sabía de mi nivel también, entonces, por supuesto que fue aceptado ahí con los primeros, no sé qué fue, si fuese ganado o no, pero por lo menos de lo que se trata de estar ahí en las primeras posiciones, por supuesto que fue aceptado por el nivel que tenía y los test que habíamos hecho Rafa y yo. Uh-huh. Pero bueno, no pudo ser, no se dio. Menos mal que llegué al Campeonato de Andalucía, que tampoco llegué al 100%, y pude conseguir la plata, que tampoco quiero, o sea que podía haber sido el oro. Lo que pasa que en la última vuelta casi me comí una rotonda, casi me caigo y me quedé cortado y tuve que hacer la última vuelta solo. Entonces se lo dejé en bandeja, porque de Master 65 íbamos solo dos, uh-huh, Juan Moreno y yo, y por lo menos haberla podido disputar con él el oro, pero bueno, al final conforme con la plata, que el ciclismo, el puesto que tú haces, no hay que ser, o sea, que en ninguna clase, que si fuera eso o lo otro, el ciclismo cabe todo, un pinchazo, una caída, un mal día, en fin. Hay que ponerlo todo y no se puede ingresar, o sea, que el puesto que tú haces, a menos que no te caiga o tenga una avería, es el que te merece, Rubén. Pero, Paco, ¿no es verdad que ese tiempo de parón, además de, aparte del aspecto físico y demás, al final el no competir te hace que te puedan penalizar esas cuestiones, ¿no? De que una rotonda, de algún error, algún despiste, puede ser más común, puede entrar hay más probabilidades que te ocurra, ¿no? Totalmente, aparte del montón de tiempo sin competir, ya la edad también, los reflejos no son los mismos, Por supuesto, Rubén, todo afecta. Lo que te da la chispa, lo que te da el nivel es la competición. Que también nos ha penalizado el Campeonato de España, Rafa, a mí, el hecho, bueno, yo, la gente de ahí del norte, hay gente de toda España del campeonato. Allí estuvimos hablando, había gente que llevaban un mes compitiendo, dos meses, y no iban para de competir. Y nosotros prácticamente llevamos todo el verano sin competir. Uh-huh. Entonces, la competición es fundamental, es lo que te da la forma. Tú, por mucho que entrenes, nunca podrás coger el nivel de uno que esté compitiendo, ¿sabes, Rodríguez? Claro, sí, ¿no? Y al final, pues, pasan esas cosas, ¿no? Que al final, si alguno se tiene que quedar atrás, es un poco el que lleva tiempo sin competir, porque hay muchas cosas que te lo da la competición. Tú puedes tener las piernas, pero hay muchas cosas en carrera luego que te las da la competición. Paco, que estoy mirando... No. Sí, dime. No, es que es fundamental. La competición te lo da todo porque son muchos cambios de ritmo. Y entonces tú entrenando puedes hacer muchas series, que te hinchas de hacer series, pero como la competición no te lo da nada, Rubén. Claro, que estoy viendo, porque yo tenía apuntado aquí, Paco, en el Campeonato de Andalucía de Máster 65, tú decías que había ido dos, ¿no? Yo tenía hasta 8 clasificados en Máster 65. Estaba José Gavilán como tercer clasificado, luego por detrás Manuel Maestre, Pedro Conde, Víctor González, o sea que al final estabais 8 y fue un segundo puesto que, como decía, con esa espinita te queda de ese error o esa penalización, pero que te ponía ahí otra vez, ¿no, Paco? Imagino que también estos compañeros tuyos se alegrarían de volver a verte ahí, ¿no? Sí, bastante, muchísimo, porque la verdad que llevo muchos años y me conoce prácticamente casi en Andalucía 100% de los másteres me conocen y mucha gente se alegró y me dio la enhorabuena. Y conforme al número de participantes salimos 20 y algo. Lo que pasa que la policía a los 3-4 minutos le retiran el dorsal. Igual que en este campeonato de España también había mucho abandono, puesto que cuando ya en la cabeza de carrera lleva 4, 5, 6 minutos con respecto a la cola a la cabeza, te descalifican. Uh-huh. Por eso es el poco número de participantes. De finalizadores, claro. Sí, claro, nosotros tenemos desventaja, puesto que en el Campeonato de Andalucía salimos con los Máster 50, todos ligados, y los 60. Entonces, claro, un Máster 65 con un 50 hay una diferencia bastante grande. Entonces, claro, la gente que se quedan por detrás, que ya se quedan cortados, pues es imposible que la cabeza le va, conforme va pasando los kilómetros, le van sumando minutos. Y también es muy, muy desagradecido que tú prepares un campeonato. Por lo menos deberían de dejarlo terminar y aparecer una clasificación, que estuvimos hablando también. Una persona con 65, 67, 68, que va a un campeonato y después no aparezca la clasificación, puesto que la ha cogido la cabeza de carrera al menos 5 minutos. Y la Guardia Civil, claro, está las carreteras cortadas y cada día está la cosa peor. En el momento que vea un grupito de 3, 4, 5 que ya está fuera de poder luchar por algo, pues le dice, mire, está fuera de carrera ya, si te pasa algo va a tu responsabilidad. Entonces, claro, también es una pena en ese aspecto, Rubén. Sí que es verdad, Paco, ahora que lo dices, estaba recordando que Edu, que fue campeón Andalucía élite en esa cita, hablaba lamentaba, ¿no? Tenía ese regustillo amargo con la organización del campeonato. Hablaba de un circuito con baches, con resaltos, con zonas peligrosas, incluso que le llegaron a salir varios coches de camino. No sé si en la prueba de máster también os ocurrió, Paco, si te vienes con esa, si tenías también esa sensación tú. Hombre, yo coches, nosotros afortunadamente coches no vimos. Ahora, el recorrido no era, sobre todo en Huercalover, allí en Almería, que allí hay unos sitios espectaculares para organizar un campeonato de Andalucía. Meternos en un campeonato, que aquello fue totalmente ratonero, súper peligroso, menos mal que no hubo caída. No era el más adecuado, pero bueno, la Federación Andaluza optó por recoger, no sé si sería por comodidad de no cortar tanto tráfico, que la cosa está mal con el tema de las carreras en carretera, se están poniendo cada vez más difícil. Si tú te fijas en el calendario de la categoría máster, yo me acuerdo que yo llevo yo toda la vida, se había carreras buenísimas, pero claro, ahora hay mucho tráfico, entonces se está optando por hacer muchas carreras en circuito y en subida. Los organizadores le ponen muchas trabas a la Guardia Civil para organizar una carrera en carretera, puesto que tienes que cortar muchos cruces, se pueden formar atascos. Estamos hablando de una categoría máster que no que no tiene la trascendencia de una élite sub-23 o ya de profesionales no hablamos. Entonces, pues los organizadores ya están optando por la categoría máster de hacer muchas subidas y muchos circuitos. Y entonces, claro, prácticamente el Campeonato de Andalucía pues optaron por un circuito muy ratonero, pero vamos, allí había gente de Almería diciendo, no comprendo cómo la metió por aquí, que aquí, por Huerca Lover allí, que está, que prácticamente estábamos en Murcia, aquí hay unos recorridos espectaculares buenos, de donde no repercute mucho la circulación, la circulación, no sé por qué no la metió aquí, cosas de la federación, tú sabes, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Uh-huh. Oye, ¿y en Soria este fin de semana cómo ha sido? ¿Cómo ha estado el tema de organización? Cuéntanos. En Soria, yo hice también hice la contrarreloj. La contrarreloj se dieron desbordados. Faltaban sí. Después, cuando íbamos a empezar, menos de una hora antes de empezar, que estábamos ya allí calentando, nos dieron que llevaba pusieron media hora de retraso. Ya todo el mundo trastocaba los papeles, que estaban calentando para salir una hora, tuvieron que salir otra hora. Y después la contrarreloj habían puesto un puertecito, que yo me apuntaba a la contrarreloj, puesto que yo no llevaba cabra, es una contrarreloj para hacerla con cabra. Prácticamente uh-huh. El 90% la hizo con cabra. Con rueda lenticular, con su manillar de contrarreloj, puesto que, pero también puesto un puerto de 2 kilómetros, con rampa del 12. Uh-huh. Y resulta que el día antes de la contrarreloj, lo quitaron el puerto. Y eran 14 kilómetros y dejaron solo 11 y algo. Y totalmente plana, como la palma de la mano, 50 metros de nivel positivo. Y yo no iba a hacerla, pero me dice Rafa, y yo ya que te estás apuntado, ¿dónde voy yo a hacer con mi bicicleta convencional una crono que esto, las cabras, esos vuelan pues en el llano? Efectivamente, la hice por hacerla, hice el 11 de mi categoría de Master 65, pero bueno, demasiado con una bicicleta convencional en un terreno tan llano que allí se volaba, y sacaron 47, 48 de media los primeros. Entonces la contrarreloj la hice por hacerla, y con respecto a la línea, pues nos metieron 49, no llegó a 50 kilómetros, uh-huh. También le quitaron 5 kilómetros a la prueba en línea. Y no por poner excusas, porque el puesto que hice fue el que merecí, puesto que si cometes el error, lo tienes que asumir. Y saliendo de una nacional, había un giro a la izquierda, donde la carretera se ponía súper estrecha, y había una subida final de 1 kilómetro al 9%. Y empecé el último de los 100 Master 60 que salimos, empecé el último, pude remontar todo lo que puse hasta meterme en un segundo grupo, que nos quedamos unos 20 corredores en un segundo grupo, y por delante se fueron otros 20, y así transcurrió la carrera hasta el final. Del grupo de cabeza se descolgaron unos cuantos, entonces se hicieron tres grupos: el grupo de cabeza, un grupo con 12 corredores donde había dos de mi categoría, otros de mi categoría iban en grupo de cabeza, y nosotros, que éramos unos 20, nos jugábamos el cuarto puesto, la medalla de chocolate. Uh-huh. Y entonces, pues nada, pues ahí terminé la carrera en el puesto 11 al sprint. No sé si fuese arriesgado a lo mejor, pero bueno, para hacer un cuarto puesto o el 11 es lo mismo, todo lo que no sea hacer un podium, claro, tampoco vale para nada. Bueno, a partir de, bueno, la diferencia un poco, las sensaciones que se te puedan quedar a ti personalmente, ¿no? Hombre, yo llevaba muy buenas piernas, llevaba buena preparación para una carrera también más larga, donde si fuese tenido un poco más de vista, me despiqué un poco y de buena primera me vi el último, para haber pesado de, por lo menos en mitad del pelotón, por lo menos fuera optado, casi seguro, optar, no quiero decir que la fuese ganada, porque eso no se sabe, optar a una medalla, pero bueno, se dieron las circunstancias de carrera así, y no puedes lamentarte, el puesto que hice y te tienes que conformar con lo que hiciste, pues si te equivocas y no hay excusa, Rubén, no hay excusa. El 11 es el que me merecí ese día, Rubén. Y ya está. Bueno, por tanto, un doble, un décimo puesto, ¿no? Tanto en crono como en línea. Sí, la verdad que lo comentamos, 11 y 11, digo, no hice estos 10 por un puesto también. Bueno, si fuera en el sprint, ya me dejé un poco, podía haber regamado un poco el sprint para hacer séptimo, octavo, no menos. Pero bueno, yo todo lo que no sea era coger un podium o ganar, la verdad que ya uno no le da tanta importancia, sí, Rubén, después de tantos años Es lo mismo, sí, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, sí. Paco, ¿son pruebas en Master 60 tan locas como las que estamos acostumbrados a ver en Elite Sub-23 o son más controladas ya con los corredores más veteranos? Hay de todo, Rubén. Allí había un par de hombres también, dos o tres, que estaban muy nerviosos, pegaban también bandazos, pero bueno, son más tranquilas. Nosotros incluso lo hablamos, mira, ya que aquí como mayores no tenemos nada que ganar, mucho que perder, y la mayoría somos ya conscientes de la edad que tenemos, a pesar, bueno, que se sacan muy buenas medias, porque son gente muy preparada, mucho tiempo compitiendo, y la verdad que si te dijera como los sub-23, ni mucho menos, son mucho más tranquilas, son mucho más tranquiles. Me quedan en 50, en 50 son más nerviosas, ¿eh? Y son 10 años menos. Y se nota, ¿no? Se nota bastante. Que quiero hacerte dos preguntas, Paco, antes de acabar. La primera, preguntarte por Rafa Rincón, que los quiero tener la otra, que ya disputa él la última prueba de la Copa Andalucía, que se estaba jugando ahí, está ahora mismo en tercera posición con 515 puntos y a 20 del líder, a 15 del segundo. No sé, cuéntame un poquito cómo le fue a él en Soria. Rafa ya te lo contará, pero bueno, en resumidas cuentas, Rafa hizo una carrera muy muy buena, puesto que salieron 170 y terminaron, me parece que fueron 60 algo. Hubo una criba y terrorífica, descalificaron a más de 100 corredores, y él, a falta de 8 kilómetros a meta, en un repecho que había, lo iban por delante dos, y atacó, se fue del grupo que venía, del grupo que quedaba del pelotón, y con David Romero, faltando 300, porque yo estaba a meta, faltando 300 metros para meta, cuando iban a disputar la medalla de bronce él y David Romero, el grupo los pasó por encima y hizo el número 20, que está muy muy bien para el nivel que había allí, la cantidad de corredores que corrieron. Y para mí lo hizo fantástico, Rafa. Precisamente con David Romero es uno de los rivales con los que se va a jugar el Lora del Río el 4 de octubre, esa Copa de Andalucía. También Francisco Javier Atero, que es quien marcha segundo clasificado. Lo normal es que una primera posición, un primer puesto en el Lora del Río le dé ese título dentro de la Copa de Andalucía de Carretera Master 2025. Paco, y la última, como decía, tú vas a estar también en Lora del Río acompañando a Rafa, entiendo, ¿y qué más? ¿Qué nos queda para terminar el año 2025? No, ya solo queda nada más que Lora, ¿no? Y lo que es el Máster, creo que es la última prueba que queda a nivel regional, o sea, Andaluz, es la última prueba, Rubén, ya no queda más, y efectivamente iré a Lora. Yo no tengo opciones, no sé, si puedo echarle una mano o lo que sea, pues dentro de mis posibilidades, pues iré con él y a ver si suena la flauta y Rafa tiene suerte y se puede traer la copa. Lo tiene difícil porque son dos, David, Atero y David Romero. No me acuerdo. David Romero son los dos del mismo equipo, entonces ellos pues trabajarán en el equipo, pero bueno, nosotros también tenemos un par de compañeros en 50, a ver si se les puede hacer las manos y si, pues, si pudiese traerse ganar la copa, pues tiene complicado. Pero bueno, por lo menos a ver si por lo menos lo intenta, y si puede ser bien, y si no, pues mira, un segundo puesto, un tercer puesto en la Copa Andalucía está muy muy muy bien. Pues seguro que sí. Paco, no sé si nos queda algo atrás, algún último mensaje con el que te quieras despedir. Pues nada, pues simplemente darle gracias a la vida por darme la oportunidad de seguir haciendo lo que más me gusta, que es el ciclismo, y solo pedirles salud, que es lo que yo ya no quiero ni dinero, quiero salud para poder disfrutar de la vida y del deporte, Rubén. Y que nosotros compartamos buenos ratos como este. Paco, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, un abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo, Rubén, muchas gracias. Adiós, buenos días. Just hold my hand. Y así nosotros ponemos fin a este tiempo de deportes en esta jornada de viernes 26 de septiembre. Volveremos ya el lunes, será día 29 de este noveno mes del año, será en horario de tarde a partir de las 5 como siempre, de lunes a jueves. Nada más, daros las gracias por estar ahí un día más, desearos un feliz fin de semana y enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick. Hasta el lunes. Mm-hmm.